FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Qué difícil es encontrar un punto en común, como decía el separador que acabamos de escuchar en la voz de nuestro compañero Martín Raffo, cuando las mezquindades, la falta de estrategias y programas son parte de esta pobre campaña electoral. Y se deja de lado los problemas estructurales. Por ejemplo, la salud pública. En el día de hoy escuchaba atentamente a Recorte Informativo a Gisela relatando lo que vivió en el Hospital Mariano Luciano de la Vega con su abuelo de 90 años, quien falleció el lunes, y daba mucha impotencia y mucha bronca, porque ya hemos escuchado en estos micrófonos y también cuando nos acercamos al hospital público el mismo relato. Y ninguna modificación. En esa bronca uno intenta encontrar respuestas. Entonces fui al diccionario, busqué lo que era el término salud, la definición conceptual. Y salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades. También podemos definir a la salud como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro, celular, como el macro, el social. El concepto salud abarca el estado biopsicosocial, los aspectos de un individuo que desempeña en ese contexto. En 1992, un investigador agregó a la definición de la Organización Mundial de la Salud y en armonía con el medio ambiente, ampliando así el concepto que te vertía. Debemos sumarle a estas definiciones la violencia institucional que sufre el paciente, los problemas estructurales. Esto sucede con la salud pública. Y también entender que se concibe como una mercancía, porque, en definitiva, es visto como un negocio. Y lo escuchábamos el día martes en Perfiles. Y hoy vamos a volver a escuchar la palabra de José Carlos Escudero, quien es médico sanitarista y sociólogo, además es profesor en la Universidad de Luján y de La Plata, que nos ayuda a comprender cómo se contempla por parte de los funcionarios que están encargados de llevar adelante las políticas públicas la salud, en la práctica concreta. Y lo que dice Escudero es que la salud debe ser vista como un derecho y no un gasto. Y recordaba muchas entrevistas que realizamos, todos estos años que ejercemos el periodismo, donde por parte de los directivos del Hospital Mariano Luciano de la Vega, por parte de los directores de la unidad sanitaria, siempre escuchábamos y estamos intentando resolver, pero deben definirse por parte de la provincia o de la municipalidad las medidas a seguir, delegando de alguna manera la responsabilidad y mencionando que, por ejemplo, una situación compleja como la que se vive mundialmente, se está haciendo un gasto importante en la salud. Claro que uno puede hacerlo en términos comparativos, y la salud y la educación no es vista como una política pública concreta, sino como un gasto más. Escuchamos al doctor Escudero, quien hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante el día martes, para empezar a entender esta violencia que Gisela hoy lo describía. Lo vivís vos, lo vivimos nosotros cuando nos acercamos a un hospital. Y bien, remarcaba mi compañero en el día de hoy, en Recorte Informativo, tenés que golpear las paredes para ser atendido en muchas ocasiones. Y la respuesta por parte de los trabajadores de la salud pública es de una extrema violencia institucional. Uno puede comprender

algunos sirven poco, algunos no sirven nada y son contraproducentes, y todos son más caros de lo que deberían. Por eso es buenísima la iniciativa que recientemente se votó de que el Estado fabrique medicamentos con criterios científicos y no con criterios de lucro. ¿Cuántos laboratorios son los que hoy concentran este negocio en la Argentina? ¿Muchos? ¿Pocos? No, yo no tengo las cifras andan por todos lados, pero yo no me acuerdo exactamente. Yo le diría que los cuatro mayores deben concentrar el 60% del gasto. El 60%. Pero más o menos, es una industria tremendamente concentrada. Aparte, los laboratorios comerciales, es decir, el capitalismo volcado a la salud, gasta bastante más plata en publicidad que en investigación. No, eso está, me parece que es un enorme punto, doctor Escudero, porque si hablamos de que algo se instaló, yo digo desde el año 2001 en adelante, es una discusión sobre los esquemas, sobre los modelos, sobre los políticos y sobre las funciones de estos. Y se discute en términos comunicacionales lo que es el monopolio y la corporación, que efectivamente construyen agenda. Pero también es una obligación de todos mencionar que otros monopolios existen en la Argentina, monopolios de transporte, y el monopolio de la enfermedad como negocio es también algo que debe ser socializado. Sin contar el mecanismo monopólico comunicacional. No, claro, lo mencioné. Enfermedades falsas. Lo mencioné. Que genera remedios equivocados para enfermedades falsas. Hablemos de la gripe A entonces. Sobre la gripe A, una cosa absolutamente inflada, y se está demostrando que había intereses económicos en los expertos que aconsejaron a que se venda la vacuna contra la gripe. Siempre hay intereses económicos y de un sector de personas que buscan vender la mercancía. Y se traslada a todo ámbito. Mencionábamos que sucede con las elecciones. Los candidatos no difunden sus propuestas, sus ideas, sino que se venden como una mercancía, un producto, en la lógica del marketing. Y en la lógica de una democracia representativa que observa al votante como un sujeto quieto, un sujeto sujetado, donde esta democracia participativa, representativa, queda simplemente en la lógica de votame. Uno puede observarlo, y lo discutíamos en el día de ayer con los representantes del Frente de Izquierda que estuvieron aquí en la radio, y lo hemos hecho en todas las entrevistas que realizamos desde estos micrófonos con los diferentes espacios políticos, ¿qué es lo que hay? No te venden la luna porque es imposible llegar a ella, pero te venden todo. Y es lo que te señalaba. Es una lógica de este modelo y sistema. Y es concebido así la salud pública. Recordaba años atrás, cuando hablaba con un médico cubano que estuvo aquí en el distrito, y hacía la diferencia, o lo que a él le sorprendía, de visitar los hospitales públicos del conurbano bonaerense y Las Salitas. Con mucho terror en los ojos me decía, esto no sucede en Cuba. Y no estoy comparándolo en términos de esto es bueno o esto es malo, sino que hay otra lógica en el diseño de políticas públicas. Además, me mencionó y aún lo recuerdo, me asombra, decía este joven, las enfermedades que existen aquí en Argentina que no tenemos en Cuba. Y las catalogó como enfermedades del capitalismo. El estrés, por ejemplo. Claro que si vas a un doctor para tratar estas enfermedades, siempre va a haber un remedio. Y te van a medicar todo el tiempo. Y de alguna manera nos medican todo el tiempo. Con salud pública, con la educación pública. Cuando vas a buscar una solución porque en tu barrio no hay luz. Siempre nos medican. Siempre nos venden algo. Porque somos productos de esa lógica. Y nos debemos hacer cargo también nosotros. Escudero, con una pregunta que le hace nuestro compañero Rubén Bustamante, responde ¿A quién se debe este estado de coma de la salud pública? Si hay un mayor nivel de recaudación, por lo que se señala, el desfinanciamiento de los sanitarios se debe a una errónea interpretación de lo que es una política de salud, ¿o por qué no hay dinero? No, yo pienso que empezaron a hacer justicia social con sectores que técnicamente son más fáciles que salud, que tiene que ver con las asignaciones, el cambio de AFJP por jubilación estatal, que fue espectacularmente bueno, el siguiente paso en Europa para desarmar el estado de bienestar seguramente va a ser privatizar parte de las jubilaciones. Así que se empezó por ese lado exitosamente. Argentina ahora es el país más igualitario en América Latina. Con lo cual el camino, no, usted diría, podía haber sido más rápido, pero este camino es sustancialmente distinto al que había antes del 2003. Bien, es muy, muy impresionante. Habiendo hecho este desarrollo, la Argentina en los últimos 8 años, sigan muriendo por día 18 chicos. Bueno, si están muriendo algo menos, si usted quiere un consuelo de tontos, ¿no? Pero, por supuesto, habría que hacer muchísimo más, pero eso supone una lucha política feroz. Claro. Yo me acuerdo de amigos míos progresistas que tomaron partido por el campo cuando se planteó el asunto de las retenciones a la soja. Es una cosa vergonzosa, pero eso sucedió. Y si hay gente que se define de izquierda y toma esa posición, ¿qué le espera que uno diga de gente de derecha? Hoy hablábamos con algunos alumnos de distintas escuelas sobre la producción de sentidos y de significados con las palabras, ¿no? Somos sujetos del lenguaje. Y como mercancía nos han vendido el enfrentamiento entre gobierno-campo, cuando en realidad la definición concreta debería haber sido las políticas que destina el gobierno nacional y la negación de las entidades rurales. Porque si decimos campo, estamos englobando a muchas personas en ese concepto. Y además los significados que se le dan con el contexto, quién los dice, quién emite el mensaje. Recuerdo que en los años 90 todo fue desencanto. Y ayer hablaba de mi historia personal para entender lo social. Y recordé que nos vendían todo en la década del 90 y algo que se había instalado. Lo público no servía, había que ir a lo privado. Y comenzaron las privatizaciones. La realidad que vivimos en los trenes, con las telefónicas. Y la salud pública no escapó a esa lógica. Se multiplicaron las clínicas privadas, los consultorios, y la idea de que la atención era mejor que la que puedes encontrar en una unidad sanitaria, en un barrio, en un hospital. Claro que si después vos te acercás y hablás con el personal de esa clínica privada, te vas a dar cuenta que muchos de ellos, casi la mayoría, trabajan en los hospitales públicos. Pero optan por trabajar en estas clínicas privadas por lo monetario, que es esto del gasto que explicaba Escudero. Esta es la realidad que se vive y vos la podés tocar cuando te acercás al hospital a sacar un número. Tenés que ir a una unidad sanitaria a las 3 de la mañana, 4 y en algunos casos a la 1 de la mañana. Modificar esta realidad dependerá de un serio debate que, en esta época, no quiero resignarme, pero no creo que ocurra en estos meses que vienen, de discutir, más allá de lo coyuntural o lo polarizado que está el discurso, temas como la salud pública y la educación. Pareciera que está muy lejos ese camino.

La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. FM Moreno 1.1, estación de radio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Comenzamos Nunca es tarde en esta radio recuperada, la 90.1, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Está en línea Alicia Maynard, secretaria general de AT de Moreno, para hablar sobre una actividad que se está llevando adelante en el día de hoy de capacitación, pero también vamos a hablar sobre la anulación de las complementarias de las elecciones de la CTA, un tema que se ha instalado y que hemos escuchado diferentes testimonios, el de Micheli y el de Yasky, pero está en línea Alicia Maynard, que luego de la presentación hablamos con ella. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Alicia Maynard, Fernando Ochoa, la saluda. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Bien. ¿Se está llevando adelante una actividad en el día de hoy? Sí, hoy en el marco de una jornada de capacitación docente, nosotros estamos realizando una jornada de capacitación para los compañeros auxiliares, porque el espacio de la capacitación es una necesidad permanente en los trabajadores de la educación. Y aparte porque en las paritarias de 2009 logramos que en la misma jornada laboral que tienen los compañeros docentes también tengan formación y capacitación los compañeros auxiliares. ¿En qué consiste esta capacitación? Bueno, nosotros tenemos varios temas. Uno de los principales es el tema de la información sobre la resolución 3383, que es el reglamento del personal auxiliar. La ley 10.430, que es la ley que nuclea todo lo que significa deberes, previsiones, derechos, las licencias, los permisos, y ahora en este momento están dando la capacitación sobre lo que es seguridad e higiene laboral. La COMISASEP, que es la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público, y terminaríamos la jornada con el tema de violencia laboral, ya que hay varios casos, no solamente en el Distrito de Moreno y sobre todo en el de Merlo, de violencia laboral contra los compañeros trabajadores de educación. ¿Hubo muchos compañeros que se sumaron a esta actividad? ¿Cómo se está llevando adelante? La verdad que sí, muy buena la recepción, los compañeros. Hay alrededor de 70 compañeros ahora en este momento capacitándose. Y muy buena en realidad, digo, la aceptación, porque se inició un buen debate. O sea, la idea es de poder preguntar, sacarse las necesidades de informarse, aparte de que se llevan cuadernillos, obviamente, con toda la información que nosotros damos, porque obviamente el conocimiento es poder, ¿no? Uh-huh. Acá necesitamos que nuestros trabajadores, que nuestros compañeros trabajadores accedan a todos los conocimientos posibles con lo que tiene que ver la legislación laboral. Uh-huh. Meinar, hoy en el día que comenzábamos Nunca es tarde, hablábamos de la violencia institucional. Y usted remarcó esto de la violencia laboral. Exactamente. ¿Cuál es la realidad del trabajador y qué herramientas tiene para enfrentar esta violencia laboral? En primera instancia, la realidad del trabajador es que todavía hay muchos directivos en el sector de educativo que se creen patrones de estancia, ¿no? Y la verdad que manipulan, manosean, agreden verbalmente, psicológicamente a los trabajadores. Y esto tiene que ver también, en parte, con el desconocimiento de los compañeros acerca de lo que es la legislación sobre la ley 13.268, que es la ley de violencia laboral que está ejerciéndose hace ya 2 años. Uh-huh. Así que, bueno, la idea nuestra, la iniciativa nuestra es de brindarles todo el tipo de información a estos compañeros, que de hecho ya tenemos varias experiencias acá en Moreno, que que hemos llegado hasta el Ministerio de Trabajo, incluso, y en Merlo, en el Hospital Héroes de Malvina, con compañeras que han sido violentadas por los directores de ese hospital, que obviamente son cuadros políticos que responden a OTC, llegando a la instancia de tener que ir hasta el Ministerio de Trabajo y a declarar para que esto siguiera en marcha, ¿no? Que gracias a Dios sigue en marcha, no se ha parado estas denuncias. Así que creo que los compañeros tienen que saber cuáles son las herramientas legales que tienen para poder llevar adelante esas problemáticas que tienen muchos sectores de, no solamente la administración pública provincial, estoy hablando del nivel municipal, de salud. ¿Qué sucede en Moreno? Pues usted describía lo que pasa en Merlo, por ejemplo, con los directivos del hospital. ¿Qué sucede en Moreno? En Moreno, en lo municipal, hemos tenido un par de casos que hemos llegado a resolverlos, gracias a Dios, a favor de los trabajadores. Y en el tema de educación, precisamente, que vos viste que es mucho más amplio, hay más de 200 servicios educativos desdoblados con las SB y todo lo demás, suman casi 400. Y la verdad que la realidad no varía mucho, digo. El director, en este caso, de un establecimiento educativo, hace las veces de patrón, ¿no? Hoy es una anécdota, contaba una trabajadora que en este receso invernal, que es solamente para los alumnos, los maestros o los docentes o el director decide que ningún docente vaya a trabajar, pero sí los compañeros auxiliares, y en este caso puntual tienen que rasquetear la pared, pintarla y hacer de jardinería. Le digo, este es terrible la manera en que realmente desconocen lo que puede llegar a ser o lo que debe llegar a ser un trabajador que solamente está para mantener la higiene del establecimiento. ¿Se entiende? Aparte la forma en que se lo expresan. Y esto no es una cuestión que se dé solamente en un solo establecimiento, se da en varios, y sobre todo en estas épocas, cuando llega el receso invernal o en el verano, el tema de las vacaciones, les exigen que tienen que estar en determinada fecha cuando la ley prevé otras cuestiones. Y ahí entra a tallar la ley de violencia laboral, la ley 10.430, la denuncia a inspectores, la denuncia al inspector en jefe, el consejo escolar. Imagínate cuánto esto tendría que ser algo normal, que cada uno, como determina la ley, se tome las vacaciones en el periodo que lo solicita. ¿Hasta qué hora va a durar esta jornada de capacitación? Está prevista para las 16 horas el cierre. Pero como está muy rica en el debate, los compañeros están muy... ¿cómo podría decirte?, interesados en esta capacitación, creo que puede llegar a terminar a las 17 horas. Hablando de la justicia y de las normativas, ¿cómo recibió la información de que la justicia anuló las complementarias de la CTA? Realmente mal. Mal porque cada vez me doy cuenta que en este país, desde el gobierno nacional, no hay una decisión política para que haya democracia en lo sindical. A mí me parece, y la justicia, lamentablemente, como siempre digo, no está a favor de los trabajadores, sino que está a favor de la patronal y a favor de los gobiernos. En este caso, es lo que nosotros decimos, Cristina quiere un partido único, una central de trabajadores única y un sindicato único, o sea, el unicato en todos sus aspectos, ignorando, ¿no?, la voluntad de los trabajadores con el derecho a decidir qué modelo político y sindical los quiere representar. De hecho, vos sabés que el 9 de diciembre hubo una elección donde los trabajadores, por voto secreto y directo, definieron y decidieron que Pablo Micheli era el secretario general de la CTA Lista 1 Germán Abdala. E incluso hubo un fallo del juez donde determinaba la validez de estas elecciones. Digo, todo esto tiene que ver con la política que lleva hacia adelante el gobierno kirchnerista, ¿no? La escucho atentamente y también estoy abriendo los diferentes portales de los diarios que tratan esta información y hay declaraciones de Micheli que dice que habría posibilidad de armar otra organización. Mira, yo no sé si armar otra organización sería la solución. Ahora, si nuestro secretario general determina eso y tiene fundamentos, seguramente lo vamos a respetar y lo vamos a aceptar. Lo que creo que tiene que hacer es, y seguramente lo va a hacer, es apelar a esto, porque no puede la Cámara de Laboral fallar a favor de la de Chasqui y ya nuevamente querer instalarlo como secretario general, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Estamos hablando de un fallo de 15 páginas que se aclara que no se le concede la victoria a ninguna de las dos listas. Claro, pero sí está la intencionalidad política de volverlo a instalar a Chasqui como secretario general de la central, digo. Uh-huh. Y eso habla de la falta de la no práctica a la democracia que tenemos supuestamente en este país, que somos tan democráticos y hablamos de tantos derechos humanos, digo, ¿no? Así que nosotros creemos que se apelará a esto y que si se tiene que volver a dar elecciones, y bueno, iremos a elecciones, pero hay un desconocimiento total de lo que el pueblo quiere en realidad. Esto es lo que me preocupa de este gobierno, ¿eh? No de la Cámara, ni del juez, ni de nada, porque vuelvo a repetir lo que dijo en un principio. Me parece que son jueces y organismos que responden a una ideología política que es la casualmente esta, la del kirchnerismo, ¿no? Consideremos, Maynard, también, y lo hemos señalado aquí en estos micrófonos, hablando directamente con Pablo Micheli, que las elecciones que se realizaron por parte de la CTA tenían este marco de lo bochorno, y esto va en sintonía. Obviamente, les digo, fue un fraude. Las primeras elecciones, las que se hicieron el 23 de septiembre, realmente fue un fraude, hubo, lo digo con causa, porque me hago cargo de lo que digo, porque acá en el distrito sufrieron el aprete muchos compañeros, sobre todo los compañeros que trabajaban en las cooperativas, hubo fraude en el tema de los padrones, el armado de los padrones, hubo patoterismo de parte de algunas listas, digo, fue terrible y vergonzoso. ¿Sabe? Nosotros lo catalogamos de bochornoso y vergonzoso también, porque esto dio lugar, por ejemplo, a referentes de la CGT a compararlas con la CTA, es decir, decían que eran diferentes a nosotros y eran similares en estas elecciones. Yo creo que fue la decisión política de este gobierno de quebrar la única central de trabajadores que realmente era representativa de los trabajadores, ¿no? Redundando en el tema. Y obviamente que logró el tema de, por ahí, quebrar la dirigencia, pero no quebrar las bases. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, más allá del fallo judicial que haya, somos la CTA de los trabajadores, estamos permanentemente en la calle, estamos ante todos los conflictos, y nuestro representante es Pablo Micheli. ¿Se entiende? Es decir, que no se descarta lo que dijo Micheli, que van a evaluar si acatan esta decisión o se crea una organización. Exactamente, y eso seguramente, como es una constante en nuestra organización, se va a determinar en algún congreso. No te olvides que tuvimos, después de la elección del 9 de diciembre, el Congreso Federal en Mar del Plata, donde asistieron más de 10.000 compañeros, que realmente fue excelente, y hacía desde que había asumido Chasqui que no se había realizado un Congreso Federal. Entonces nosotros vamos a instar para que nuestro compañero Pablo Micheli, en el marco de un congreso, discuta si seguimos siendo la central de los trabajadores argentinos o si es necesario generar una nueva organización. Alicia Minar, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Alicia Minar, secretaria general de ATE Moreno, remarcando esta jornada de capacitación laboral que se está llevando adelante. Sostenía que se está trabajando mucho en la violencia laboral y describía algunos casos del distrito de Merlo y de aquí de Moreno, y luego profundizábamos sobre la decisión de la justicia de anular las complementarias de la CTA, donde no da ganador a ninguna de las dos listas que están en la puja para saber quién es el ganador. Y Micheli, en las declaraciones que ha hecho y lo hemos escuchado en los diferentes medios, ha mencionado que van a evaluar si crean una nueva organización de trabajadores. Esto va en sintonía a lo que te hemos dicho. Fue vergonzoso y bochornoso lo que se vivió en las elecciones, y todo lo que vino después fue en esa misma sintonía. Y esto también es parte de ese hecho concreto que fueron las elecciones de la CTA, que llevó a gente de la CGT a decir, se quejaban de nosotros y son iguales. Luego vendrá un análisis complejo de esta central,

Me hace acordar a Teresa Parodi, porque creo que la cantaba. Cantaba esta canción, sí, subí un poquito. Sí, cantaba. Recuerdo cuando mi padre me sentaba a ver los sábados a Badía y Compañía y aparecía la cantante cantando estas canciones. Con su impronta, por cierto. No me gustaba mucho, voy a ser sincero. Pero esta canción es muy bonita por sí sola. Y en este momento estamos escuchando la interpretación de Torolec, que ustedes habrán visto la cantante trabajar en la película Paco, donde participa de esta película. Y si no, habrán escuchado la versión de Cinco Siglos Igual que hemos pasado en esta emisora y otras versiones de este grupo, que hace una fusión entre lo electrónico y lo folclórico, lo autóctono. Vamos a trasladarnos en lo que fue la jornada de la sesión del Consejo Deliberante en el día de ayer, extensa por cierto, con muchos debates, con muchos expedientes, la luz, la tierra como debates concretos. Y el presidente Jorge Rubén Mendieta, una extensa sesión, pero más precisamente el tratamiento de este expediente sobre los cortes de luz. Ustedes recordarán que hemos trabajado de esta emisora en los diferentes barrios que los vecinos decidieron cortar la ruta o la vía pública para exigir respuestas. Mendieta brindó detalles en el recinto en el día de ayer de los cortes de luz, hace la lectura de una resolución, pedido de informes a Edenor, y amenaza con ir a Pilar con 200 colectivos. Escuchamos lo que decía Jorge Rubén Mendieta, presidente del HCD, en el día de ayer, en esta jornada, cobertura periodística de nuestros compañeros Rubén Bustamante y Cintia Medina. Hace exactamente casi, va a ser 2 semanas o 10 días, no recuerdo bien, un corte casi en toda la zona que produjo una serie de desmanes y una serie de situaciones los vecinos donde salían a prender fuego en cada esquina, porque tiene que ver con todo lo que está sucediendo lamentablemente en nuestro querido distrito. Por eso digo, una empresa que está subsidiada por el gobierno nacional, que tiene una cobertura y una rentabilidad del alumbrado público en lo que es el distrito de Moreno del 92 al 98%, y saquemos la cuenta sobre casi 240.000 o 250.000 partidas cobrando a 18 pesos mensualmente por cada uno, ¿cuál es el ingreso que tiene esta empresa? ¿Y cuál es la inversión que hace esta empresa para nuestro vecino el Moreno? Son estos los interrogantes que uno tiene, por eso uno quiere consultar y ser respetuoso de algunas cuestiones, pero vamos a ir por la empresa primero, a ver cuál es el marco de situación y si va a haber inversiones en lo que es el Moreno. En esto también en la voz parlamentaria me comentaba un colega mío que tiene información que va a haber en ciertos lugares algún tipo de inversión que tiene que ver con los transformadores, que es una de las partes de las soluciones que vendrían muy bien para Moreno, por lo menos una de las partes con esos temas. Pero creo y entiendo que es un deber de cada uno de nosotros que estamos sentados en este lugar, indeclinablemente, de defender esos derechos, porque aquellos que tienen las tarifas, como le decía recién, comunitarias, uno estando con ellos y piden a grito, por favor, que no quieren las tarifas comunitarias. Quieren que les cobren, pero quieren tener el servicio, porque no pueden ser rehenes de una situación por tener ese tipo de tarifa, son los primeros. Como yo he escuchado la voz parlamentaria, creo que no equivocarme, más del 90% de los cortes se producen en esos lugares. Y son los lugares más vulnerables de nuestros vecinos, donde tienen chicos enfermos, ancianos enfermos, por distinta situación social que está viviendo Moreno. Tenemos que apuntar a que esto no suceda bajo ningún concepto. Hay otros que se pueden resguardar cuando hay un corte de luz de distinta manera. Pero justamente los lugares que le estoy enunciando no tienen alternativa más que ese medio. Entonces tenemos que pensar cómo hacemos nosotros también de este pedacito de Estado que es el Honorable Consejo Liberante de Moreno, para que esta empresa se avenga, como piden a gritos, y puedo denunciar a algunos barrios que me han dicho, y sí, ir, y como he comprometido personalmente, a apilar, si es necesario, con los vecinos, a reclamar ese derecho. Hoy creo que damos un pie importante de este cuerpo, y digo pie como para avanzar y conjuntamente, si es necesario, como hablábamos con el concejal Mirko, si tenemos que movilizar 200 colectivos a Pilar, vamos a movilizarlos con nuestros queridos vecinos, a reclamar el derecho que corresponde a cada uno de ellos. Es lo que no hay en algunos barrios, por eso los vecinos fueron cortando los diferentes calles y diferentes rutas para exigir una respuesta. Y recordaba lo que sucedió cuando nos acercamos al barrio de La Victoria, donde los vecinos hacían como responsable al Estado Municipal más allá de Edenor. Y recuerdo muy enojados los vecinos en aquella jornada, donde remarcaba, solamente se acuerdan de nosotros en las elecciones, y a veces ni eso. Sobre este punto se habló en el recinto sobre las responsabilidades. Mirko García, del Interbloque, lo hizo, parte de FAT. Habla de las responsabilidades del gobierno nacional y municipal. Esto decía en el día de ayer en el recinto Mirko García. Responsabilidades. Debo reconocer que el gobierno nacional al que yo acompaño tiene una inmensa responsabilidad también en esto. Tiene una cuota de responsabilidad. Pero hay un dato que es interesante. 18 años atrás, a la fecha, la inversión de estas empresas que nos brindan el servicio eléctrico es mínima. Presten atención, 18 años a hoy, una inversión mínima. Y cuando usted se refiere a los medidores comunitarios, son clientes, son usuarios, clientes aceptados por una empresa a través de convenios, en igualdad de condiciones. Y el 90% de los cortes se dan en los medidores comunitarios. ¿Saben qué? No se dan en el Country San Diego. Y esto con el mayor de los respetos a la gente que vive en el Country San Diego. No se dan en el Country Campos de Álvarez, no se dan en los Country, los cortes no se dan en los Country. Con esto no quiero decir que la gente del Country no tenga luz, pero por supuesto que tenga luz. Si son ciudadanos que pagan sus impuestos y deben tener un servicio, me parece correcto que no le corten al Country. Pero tampoco deberían cortar a los sectores más humildes. O hay luz para todo, o no hay luz para nadie. Siempre el hilo se corta por los más pobres. Si tenemos luz todos. Y si hay que achicar o hay que ajustar, porque no hubo inversiones nacionales en materia de energía eléctrica, el ajuste debe ser para todos. Siempre los pobres. Y desde 18 años a la fecha hay una desinversión notoria, evidente. Al viejo terraplén, a la caída libre, a los durmientes. Nobleza obliga, hay que mencionar que en su momento Néstor Kirchner, como también lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, se definieron ideológicamente como capitalistas. Una versión ordenada, prolija, humana, pero capitalista al fin. Y esta definición del modelo que tranquiliza al capitalismo globalizado se lleva a la práctica a nivel provincial y distrital. Y esto que está diciendo Mirko García es parte de lo que tanto se habla y se desgasta la palabra, que es el modelo. Escuchamos a Mirko García hablando sobre Moreno, el distrito, está huérfano y sigue mencionando las potineras. No he escuchado nunca de este ejecutivo ponerse a la vanguardia de los reclamos, porque parece que los pobres no importan. Nos desgarramos la vestidura, hablando de lo más humilde, pero dejamos que los hijos de los más pobres, en el siglo XXI, en medio de una ola polar, se tengan que calentar con braseros. Yo sé lo que es un brasero. Yo sé, no me lo va a contar nadie. Siglo XXI, con braseros. Y el jefe de esta gran familia, y los otros que ostentan cargos importantes y encumbrados, como una diputación nacional ungida por este pueblo de Moreno, tampoco se dan cuenta, no se enteraron, que los morenenses nos cortan el servicio cuando se les da la gana. A los pobres, ¿eh? A los pobres. Siempre los pobres. Siempre los pobres. Y lo que hablamos de Evita y Perón y del compromiso con los más humildes, ¿dónde estamos? Yo quisiera saber si al diputado le cortaron la luz. O si al intendente le cortaron la luz. O si están enterados que Moreno hay corte de luz. Es entendible que miles de vecinos morenenses tengan que salir a cortar ruta para hacer un reclamo ante una empresa que perjudica y direcciona los cortes de luz hacia los más humildes. Me gustaría que estuviera el compañero Esteban Castro para que también nos dé una... Y voy, ya no espero más a nadie, yo empiezo a nombrar, ¿eh? El que está, está, y el que no está, que después que me pregunte, que se lo digo de vuelta. Para ver cómo hacemos, desde el proyecto nacional, ya que acá hay algunos que dicen que son el proyecto nacional, ¿cómo se hace para ser equitativo en situaciones como esta? La verdad, señor presidente, el pueblo de Moreno está huérfano. Ojalá venga un morenense, o una morenense, a conducir los destinos de este pueblo, y que si es un morenense, tenga los testículos bien puestos, y si es una morenense, tenga los ovarios bien puestos para defender los destinos de este pueblo, y no hacer migas con los gobiernos nacionales y ponerse las rodilleras como botineras, desfilando siempre en los despachos de la Casa Rosada, chupando medias, y olvidándose de los más pobres. Un clima tenue, sin luz. Y porque se estaba discutiendo este tema, no había luz. Entonces, en el recinto se escuchaba mucha energía en los discursos sobre los cortes de luz. López, Carlos López, concejal del Acuerdo Cívico y Social, explicó técnicamente lo que ya venían desarrollando Benítez y Mico García, y habla sobre este modelo privatizador que nosotros lo señalábamos en la editorial y que se traslada también al suministro de energía eléctrica. Ese sistema es que colapsa, hay dispositivos que evitan que se queme toda la instalación, de que se rompa un transformador, y se corta la luz casi automáticamente por exceso de consumo. Ahora, cuando marcamos que en invierno justamente son los sectores más favorecidos, donde están nuestros amigos, hermanos, vecinos en situación de mayor pobreza, dificultad económica. Es cierto que se recurre, y fundamentalmente en auxilio frente a las inclemencias de frío, a un tipo de calefacción que es antieconómica, en lo que hace al consumo, a la eficiencia del aparato mismo, y que produce una mayor disminución, una puesta en casi el colapso del sistema de provisión de energía. Pero fundamentalmente por la imposibilidad económica de acceder a otro tipo de calefacción, fundamentalmente. Y esto nos marca con claridad que son los sectores más pobres los más castigados. Esto no es ajeno a ningún funcionario y menos a las empresas. Las empresas que desde hace 20 años se han hecho, los empresarios se han hecho de estas empresas. No digo que las hayan comprado porque en aquellos momentos accedieron al dominio de las mismas por un precio vil. Si todos recordamos, se compraron con papeles bonos de la deuda externa que cotizaban a menos del 20% de su valor nominal. Es decir, que realmente no compraron esto, casi como que lo encontraron tirado en la calle. Hoy los empresarios exigen ganancias que no son razonables, que es un requisito que pone la Constitución Nacional respecto a la provisión de servicios públicos. Habla de ganancias razonables para las empresas. Estas empresas han estado, desde que se han hecho cargo, estos empresarios de las mismas, han estado al tope en las ganancias de todas las empresas que están en el país, tanto sea públicas, las pocas que quedaron, o privadas. Podemos entender que las tarifas están retrasadas porque si uno analiza objetivamente, se mantienen más o menos estables desde hace bastante tiempo atrás. Pero no sabemos en qué medida. Los subsidios, que son importantísimos, yo les puedo decir la cifra. En el primer trimestre son 2.600 millones de dólares que se entregaron a las empresas de energía en concepto de subsidio. Pero no sabemos si realmente eso se corresponde con un déficit operativo o con qué. Porque es una simple declaración jurada que ningún organismo, ningún funcionario del Estado está controlando adecuadamente. Es decir, que tenemos que presumir que estas empresas siguen acumulando ganancias exorbitantes a costa de los usuarios. Todo a media luz. Mi hijo, yo les voy a contar. Cuartel Quinto, La Victoria y otros barrios están sin luz. Y muchas veces deben hacer braseros para pasar el frío. Mientras todo sigue igual y el modelo privatizador crece. Eso podríamos decir, ¿no? Con esta música que nos pone Cintia Medina. Nunca me va a salir el payador. Estoy más cerca de ser el payador de Verugo Carámbula en Hiperhumor que, o el payaso Plim Plim, que no se pincha la nariz, por cierto. Opinión fijo, ¿por qué no? Bueno, payaso es payaso y después pueden tener muchas formas, ¿no? Escuchábamos al concejal Carlos López, que siguió hablando en la sesión sobre este tema. Estamos mencionando que hubo una resolución que es solicitar informes urgentes a la empresa de Enor, y si es necesario, lo decía en las primeras palabras que escuchábamos de lo que sucedió en la sesión ordinaria Jorge Mendieta, pondrán 200 colectivos para hacer el reclamo en la oficina gerencial de Pilar, si es necesario. Escuchamos al concejal Carlos López hablando y ampliando esto que mencionaba, habla de la relación del 90% de los cortes en medidores comunitarios entregados por Pedro Camps. Esa relación entre el 90% de medidores comunitarios y 10% de medidores comunes me parece que no es tan real, porque yo le puedo decir que Jardines 1, Jardines 2, La Perla, Satélite, que son los barrios más cercanos a mi casa, han sido terriblemente afectados y por varias horas. Con este punto quiero volver, porque ha habido penalización a las empresas por los cortes realizados en el verano y creo que este consejo debe reclamar que se impongan esas multas, que se digamos, multas a la empresa que se transforman en indemnización a los usuarios damnificados. O sea, quiero recordar que todo servicio público está regulado y tiene un reglamento básico de prestación del mismo. El acceso a un servicio digno, en condiciones técnicas ya predeterminadas, es un derecho que nos cabe a todos, independientemente de que seamos usuarios de un servicio residencial, general, industrial o de un medidor comunitario. Por lo tanto, no cabe, bajo ningún concepto, que se haga algún tipo de discriminación por este concepto. La obligación persiste igualmente habiendo una contraprestación, que es el pago de la tarifa, aunque sea disminuida. Además de hacerle notar a la empresa, a Edenor en este caso, que no está cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones contractuales de prestación del servicio de energía eléctrica, debemos recurrir a un órgano estatal que ha sido creado a tal efecto y que es el ente regulador, Ente Nacional de Regulación de la Energía, que, como es de dominio público, además de tener como función natural hacer cumplir las cláusulas del contrato de explotación de este servicio, tiene la posibilidad de aplicar multas por incumplimiento. Durante el verano pasado, como lo había mencionado, se estableció, a partir de una resolución de principios de enero de este año, se establecieron multas para las empresas que se convirtieron automáticamente en indemnización que fue a manos de los usuarios damnificados. En la comunicación, este consejo debe manifestar, además de la queja a la empresa Edenor por este servicio deficiente, por este incumplimiento en la prestación del servicio, se debe comunicar al Ente Nacional de Regulación de Energía Eléctrica para que aplique las multas que oportunamente había aplicado a las distintas empresas de su área por los incumplimientos en la prestación de servicio, y que automáticamente esto se le aplique a manera de indemnización a los usuarios. Y

este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Para informarte, nunca es tarde. Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Cuando leía esta información que vamos a estar escuchando el trabajo realizado por nuestros compañeros de Farco, entrevista realizada a Guido Corbalán, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero al Mocase, recordaba lo que vivimos con Martín Raffo en Santiago del Estero, cuando hablábamos con los diferentes campesinos, nos relataban la violencia que se instala por parte de grupos armados a familias campesinas, y nuevamente comenzaron los ataques de estos grupos armados a las familias campesinas. Esto en el marco de lo que escuchábamos la semana pasada, cuando pusimos al aire entrevistas que realizamos con el Frente Nacional Campesino, que se movilizaron al Congreso exigiendo, por ejemplo, que se trabaje en un tema puntual, que son los desalojos a los campesinos, el reconocimiento del territorio, a la tierra. Y en esta entrevista que vamos a estar escuchando, donde se menciona que se denunció por parte del Mocase estos ataques a tiros de grupos armados que buscan sacarles las tierras a los campesinos, los dirigentes de la organización, no solamente del Mocase que representa Guido Corbalán, quien habló con nuestra compañera Cintia Medina en Recorte Informativo el día que nosotros llegábamos a Santiago del Estero y hablábamos con el jefe del Mocase, pudimos realizarle algunas preguntas y luego nuestra compañera Cintia Medina desde aquí, desde los micrófonos de esta radio recuperada, seguía ampliando la entrevista que luego realizamos con otros campesinos, con otras vertientes del Mocase, porque está la que representa a Guido Corbalán, con un acompañamiento a las políticas del gobierno nacional, y luego la de Vía Campesina. Las dos vertientes hoy se juntaron para denunciar estos ataques llevados adelante por estos grupos que representan a empresarios agrícolas, que tienen intereses en las tierras y que arman estos grupos y se instalan en los campos. Corbalán confirmó, y en esta extensa entrevista nosotros vamos a escuchar un fragmento de la misma, que tras una reunión con el jefe de gabinete Elías Suárez, se acordó, a propuesta del funcionario, que representantes campesinos y de la policía provincial vayan a recorrer los distintos lugares en el conflicto, es decir, que se haga una comisión y se investigue. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista realizada por los compañeros de Farco a Guido Corbalán, donde denuncia estos ataques nuevamente de grupos armados a familias campesinas en Santiago del Estero. Lamentablemente los hechos siguen aquí en Santiago. Esta última semana estuvimos haciendo denuncias en la comisaría de la zona del departamento Alberdi, en la comisaría de Santos Lugar y Campo Gallo, por el hecho de que este mismo grupo de gente armada que venía atacando en distintas zonas, bueno, hoy, en esa semana, se han vuelto a instalar en otros lugares que no estaba dentro del listado, digamos, de casos. O sea que un caso nuevo más que se agrega, y la preocupación es porque la semana pasada se venía trabajando con un jefe de la plana mayor de la policía de la provincia, tratando de llegar a terreno y tratar de ver qué solución se le puede dar a este problema, pero la preocupación es porque estuvo la policía y como siempre los informes que se está haciendo son muy pobres. Los jueces tienen todavía más posibilidades para seguir mirando para otro lado por el hecho de que no sé si es con intenciones pero lamentablemente todas las denuncias de los chiquitos que se han hecho por el hecho de que han habido amenazas, ha habido disparos de tiro por frente a una población, bueno, eso ha hecho que ayer nosotros estuvimos con el jefe de gabinete tratando de ver, hacerle conocer esta situación y diciendo de que esto ya no se puede soportar así. Entonces eso nos ha llevado a que hoy dos camionetas de las personas que están frente al organismo salgan a terreno de vuelta a ver qué está pasando en otras comunidades, así que muy preocupado. Lamentablemente son hechos muy muy violentos y bueno, tratando de ver cómo hacer para frenar esto. Meten miedo y entonces cualquiera tiene temor a denunciar. Y veíamos esta realidad en los testimonios que pudimos presenciar en Santiago del Estero. El tema de tierras tiene una dimensión enorme en estas provincias feudales, como también lo tiene en la parte urbana, en el conurbano bonaerense. Veníamos con muchas expectativas y hablábamos con nuestro compañero Martín Raffo en el viaje de Santiago del Estero a Buenos Aires cuando volvíamos, de ponernos como un desafío de trabajar aún más la problemática de la tierra en toda su magnitud, de lo que sucede a nivel nacional y a nivel local, porque nos había interpelado esos testimonios de los campesinos de Santiago del Estero, como también los hacen los vecinos de los distintos predios del distrito o campesinos de otras provincias que viven la misma situación, o los pueblos originarios que sufren los desalojos de gendarmería o en este caso de grupos armados. Seguimos escuchando a Guido Corbalán, quien es uno de los representantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, va a mencionar sobre esta resolución después de la reunión con el jefe de gabinete Elías Suárez, donde se acordó hacer una delegación que investigue estos hechos. De esta manera lo menciona Corbalán. No, el propósito es llevar a alguien de la policía. No decimos una comisión, sino que alguien que represente también de la comisaría, y bueno, después tratar de lograr de que todas estas otras instituciones que también están denunciando y que siempre lo están haciendo, digamos, a través de una radio o por ahí a través de alguna denuncia local, bueno, tratar de juntar, me refiero a las iglesias, a las escuelas, porque hay muchos maestros que están denunciando y que ni siquiera han podido hacer eco a esa denuncia por el hecho de que la misma institución muchas veces no les está dando la posibilidad o no los está apoyando para que este problema o estos maestros puedan también hacer hincapié de que ellos mismos están en riesgo hasta de perder su trabajo porque las comunidades van a desaparecer o porque la violencia en los niños, alguien se tiene que hacer cargo, y en eso había maestros que han denunciado, pero lamentablemente eso no hace como que tomen una resonancia por el hecho de que las mismas instituciones sienten como que no existe ese problema para ellos, que ellos solamente están para enseñar y al problema social no lo están viendo. Por eso es que es una gran preocupación y nosotros sabemos que hoy están en riesgo los niños más que todo. Esta canción la compuse poco tiempo después de tener que salir de Chile y se llama Ni toda la tierra entera. Bueno, ahí escuchábamos a Corbalán. Vamos a tratar de buscar la palabra del MOCASE en estos días para seguir cómo se lleva adelante esta comisión y también si siguen los ataques de estos grupos a los campesinos. Una problemática que hemos trabajado y que lo venimos realizando desde esta emisora. Nos acomodamos, ingresamos en los últimos minutos de Nunca es Tarde, siguiendo con la cobertura periodística de lo que pasó en el día de ayer en el recinto del HCD. Donde quiera que me encuentre, donde quiera que me encuentre, seré siempre pasajera. Mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas se convirtieron en... Nuestra amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel, que está del otro lado y que nos hizo saber que aún sigue ahí. Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremía, de parte de Gabriela de Cortés Arena. Graciela, del barrio San Pablo. Para llamarnos y dar tu opinión, pedía. Nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Continuamos en la 90.1 y nos dirigimos al recinto, sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Los cortes de luz fue uno de los temas que se debatieron en el día de ayer, otro fue la tierra, pero vamos por partes y en el día de hoy vamos a escuchar todo lo que fue referencia a este expediente que se trabajó. La palabra de Pedro Kanz, presidente del bloque del Frente para la Victoria, mencionó que acompaña esta propuesta de pedir un informe a Edenor y detalla las respuestas que hubo por parte de esta empresa y menciona de seguir profundizando el modelo. Escuchamos a Pedro Campos. La empresa Edenor se privatizó hace 18 o 20 años atrás. Este distrito, hace 18 años atrás, teníamos un 20% menos de habitantes y hace 10 años atrás teníamos 10% menos de habitantes. Por lo tanto, todas aquellas inversiones que se hicieron, o las mínimas inversiones, hoy por hoy son totalmente obsoletas. No puede ningún sistema eléctrico poder soportar la gran cantidad de población que tenemos. También, digo, en esto quiero recalcar que me parece... Y no es una crítica, me parece, al gobierno nacional o al modelo de país que queremos, sino que me parece que es en esto que tenemos que estar para profundizar. Esta es una de las medidas fundamentales de Estado que se tiene que tomar en cuenta en los próximos años como para poder garantizar que el derecho a la electricidad y a la luz sea para todos iguales. Esto me parece fundamental. Es verdad también que privar de este derecho siempre recalca sobre los más humildes o sobre los que menos tienen, y es ahí donde nosotros tenemos que estar fundamentalmente acompañando. También es verdad la mala información que a veces se pueda llegar a dar, o la especulación de información con respecto a por qué se dan estos temas. En ese sentido, me parece que el municipio, desde las áreas correspondientes y por indicación de nuestro intendente, viene acompañando. En este caso, concretamente, en el barrio Las Piñas, se estuvo acompañando un grupo de vecinos y dándole una solución que no sé si es la definitiva, pero que al menos puede llegar a producirse para este barrio. Después, las gestiones que se están haciendo con la gerencia técnica de Pilar, que es un organismo que absorbe, pero que no puede modificar el nudo del problema, no se soluciona en Pilar, sino que son los que pueden estar atentos a poder absorber las críticas desde el punto de vista desde el municipio. Y en esto ha habido compromisos que se han empezado a realizar. Uno, por ejemplo, el fehaciente, dos o tres que son fehacientes y los demás son compromisos con el Ejecutivo Municipal. Uno es el transformador que se puso en Cura Brochero y Eva Perón, un lugar donde habían cortado la luz, donde habían hecho una manifestación en Moreno Norte, y lamentablemente se había producido un gran descontento en ese lugar, hoy está solucionado. En Avenida Roca y Quilmes también está solucionado, y lo que voy a pasar a nombrar, que son equipos en Galileo Galilei, en el barrio Pfizer, en Centenario, Hieramos del barrio en Minguillón, en el barrio Buen Giovanni, en el barrio Lomas de Mariló, también se está por proveer de transformadores para darle una solución a este problema. Escuchamos rápidamente al presidente del cuerpo, Jorge Rubén Mendieta. Dice que los datos entregados por CAMS son muchos, de segunda mano, que a él le ha pasado esa situación. Confesión de invierno por parte de Mendieta. Con todo respeto le digo, es mentiroso, porque lo da la empresa eso. Quieren apuntar que cortan la luz porque no la pagan, y esto no es así. Cortan la luz aquellos que también pagan, y creo que nos cortan la luz aquellos que el 70-80% que están pagando, porque dentro de esos que están pagando se olvidan de decir que se llevan 18 pesos mensualmente. Acá está invertido los cables, no lo escondido lo que dice mi compañero de banca, pero está haciendo lo que hacía yo. Le dicen lo que tiene que decir, y con todo respeto, porque va a buscar información y se la da. ¿Cuántas veces me hicieron decir cosas a mí acá? Y lo reconozco, públicamente reconozco. ¿Cuántas veces me he equivocado? Con la gente me he equivocado, desde la función de este lugar. ¿Por qué? Porque me daban información que convenía únicamente a un trío de este distrito. Acá se reciclan los lugares, los puestos de lugares más importantes de conducción de nuestro pueblo. Se recicla entre dos o cuatro personas, y no existe más, tiene idea, ninguno tiene idea, ninguno tiene imaginación, ninguno tiene nada. Solamente vivimos la realidad, y la realidad es una sola. El compañero dice, le pusieron un transformador después que fueron, y dice la verdad, porque fueron después de que cortaron la 23, los vecinos a primera hora de la mañana. Yo lo vi eso, y estuve ahí. Hay que ir a Santa Brígida para ver aquellos vecinos que pagan la luz y aquellos que están un poquito más al fondo y que sí tienen los comunitarios, pero cortan a todos Santa Brígida. Entonces no nos engañemos ni quieramos mentir a la gente de Moreno cuando traemos un porcentaje y decimos que el 90% es comunitario. Mentira, eso es mentira, discúlpeme, concejal, no le estoy llamando mentiroso a usted. A usted le dan esta información. ¿Sabe cuántas veces me hicieron mentir acá? ¿Cuántas veces yo creí en algo? Y lo peor que es en la vida es creer en las personas. Uno tiene que averiguar. El hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor, decía el general. Esto tenemos que aprender nosotros, en pos de nuestra gente. Pero fíjese la cosa, que los cortes mayoritarios también se dan. Se dan en Trujuy, se dan en Moreno Norte y se dan en Cuartel Quinto, la zona más densamente poblada, la zona más densamente necesitada. Esos son los lugares donde más cortan. Y fíjese el caso que usted me dice, con la información que me trae, y vuelvo a insistir que hay un solo medidor que fue cambiado a través de una protesta. Y el otro sí, allá en Mariló, una zona que muchos de nosotros conocemos, y que hoy hablábamos la parlamentaria en las calles Magallanes para tomar una referencia de lo que es Mariló. Las situaciones que pasamos la vez pasada, y yo escucho hoy que está en proyecto de cambiar un transformador dentro de pocos días, quizás. Dios quiera que sea así, la información es que le dan. Pero les pido, por favor, que no cometamos el error, y humildemente se lo digo con todo respeto, concejal, que me pasó tantos años a mí, de ir a buscar información y me daban cosas que no eran. Hay Ahí pasaba la cobertura periodística de nuestro compañero Rubén Bustamante. Rubens. Juan. Y nuestra compañera Cintia Medina, que estuvieron en el día de ayer. Tuve un rato también viendo la sesión, extensa por cierto, y mañana vas a seguir escuchándola en recorte informativo. Nosotros ya estamos llegando a la etapa final, pero nos acomodamos e ingresamos como al cierre de esta semana con un artista que no sabíamos que iba a generar tanto quilombo, la editorial que escribió en la contratapa de Página 12 del día lunes, que aquí la tengo, mirá. Generó tanto quilombo esta contraeditorial titulada La Mitad, que llevó a decir algunos representantes de la prensa que era fascista. Y por el otro lado afirmo diciéndole no representa kirchnerismo. Y no, porque la firma como un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. Y es Fito Páez, es un artista y tiene una concepción. Y hoy habló muy bien mi compañero y profundizó más allá de la ciudad de Buenos Aires lo que sucede aquí en Moreno. Respecto, sí, te infla las pelotas un montón de cosas. ¿Y lo querés decir? Bueno, en este caso Rodolfo Páez lo dijo como le sucedió cuando mataron a sus tías abuelas en Rosario. Y desde la bronca y la impotencia escribió un libro, un disco como Ciudad de Pobres Corazones, donde decía, en esta puta ciudad, en referencia a su ciudad, que es Rosario. Así que nos acomodamos y ya nos estamos yendo, en este caso presentando al equipo y escuchando a Rodolfo Páez, el artista de la semana elegido de casualidad y de repente se generó tanto quilombo, Fito Páez. El rock tiene historias. Estábamos en Bucios. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde. Por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Se la saca o no sabe? A ver si estamos metidos en algo. Si la mafia no tuviera tantos meses, si pudiera huir de esta ciudad, si el milagro de los panes y los peces consiguiera darnos de cenar, si tuvieran corazón las autopistas, si alguien me esperara la estación, si me contratara el dios de los artistas. Buenos Aires quiere un gobierno de derechas, pero de derechas con paperas. Simplones escondiéndose detrás de la máscara siniestra de las fuerzas ocultas inmanentes de la Argentina, que no van a entregar tan fácilmente lo que siempre tuvieron, las riendas del dolor, la ignorancia y la hipocresía de este país. Gente con ideas para pocos, gente egoísta, gente sin swing. Eso es lo que la mitad de la ciudad autónoma de Buenos Aires quiere para sí misma. Y con swing nos estamos yendo en esta radio recuperada en el día de hoy, en operación técnica, nuestra compañera y amiga Cintia Analía Medina. Mirá que hemos pasado muchas cosas con Cintia, pero hemos llegado al estadio de la amistad, lo cual es muy importante y lo cual lo hago público, ¿por qué no? También está nuestro compañero Rubén Oscar Rubens, como le gusta a él decir. Yo me olvidé, yo siempre le digo Ru, pero no queda muy bien que lo diga al aire. Entonces, Rubens Oscar Bustamante, compañero también en lo periodístico. Cecilia Rodríguez, a quien le mandamos un saludo, está estudiando desde aquí. Imagino que debe estar con las pupilas ahí en los libros y leyendo, o en las fotocopias, porque no creo que estén en los libros, pero en las fotocopias puede ser, todas borrosas, por cierto. Lo difícil que se hace leer una fotocopia. Y quien también estuvo acompañando, Juan Ledesma, en el día de hoy. Quédate ahí para escuchar la repetición. Y Miguel Ángel Costas. Quédate ahí para escuchar la repetición de recorte informativo en el día de hoy a las 17 horas. Luego llegará convocatoria. Y a continuación, los muchachos de la Copa Derramada. Derraman todo. Está llegando información, le pido a la producción que me acerque al celular donde los oyentes mandaron un mensaje al 1561-540359. En primera instancia menciona, quiero mandar un saludo a Gladys, que está escuchando la radio. Soy Claudio, Muchas gracias. Y toca Mahan en la ESMA en el día de hoy. Así que puedes ir a la ESMA a escuchar a Mahan. Y le mandamos un saludo a Gladys, que está escuchando la radio desde aquí. Muchas gracias por estar del otro lado. De esta manera nosotros nos vamos brevemente. Fito Páez, hablando del amor. ¿Qué es el amor? Otro día lo debatimos. Pero escuchamos a Rodolfo Páez y a continuación una canción del artista fusionada con otra canción de Charly García. De esta manera finalizamos el programa de Nunca es Tarde en esta radio recuperada, edición de los jueves. Hasta mañana. También tiene una frase linda ahí sobre el amor, que dice: todo lo que llega, todo lo que viene se pasa, si no pasa hay dolor. Me gusta esa porque resume muchas cosas ahí que se viene en algún, ¿no? Lo que se instala genera dolor, entonces mejor que pase. Pareciera compleja la frase, no lo es, porque es muy pesado lo que dice, es el tema, ¿no? Me parece una linda idea para entender mi vida, por lo menos. Creo que en el amor hay una forma también muy oculta, el egoísmo, ¿no? Extraordinaria, porque siempre terminas sintiéndote bien. El amor no es el mismo techo ni ahí, dice. El amor se entrega, no hace falta recibir. Hay algo allí potente, poderoso. Y creo que todo eso está está mezclado en el álbum de esta forma tan particular, ¿no? Tengo una canción, una habitación. Tengo una muñeca que regala besos. Nada en especial, un emotival. No sé cuántos huesos y una foto de papá y mamá. Qué jóvenes están. Tengo que aprender uno y uno y tres. No sé si la vida es una herida absurda. Ganas de matar, dos copas de más. Una risa kurda, un libro viejo de Roberto A. Que no me deja en paz. Tengo un balcón donde se esconde el sol. Y además, hoy por hoy, sé que estoy loco, amado por los focos de azúcar y de sal. Siglo que cumplí, del pibe que no fui, de todo lo que deja cicatriz, y no hay manera de evitar el salto mortal de vivir. Miércoles jugo de ceniza. En el cristal, en fin, Buenos Aires y Chamberí. Fumo parisiento con Chopin. Cultivo mi jardín. Me pone triste el mar. Y cuando tardas en venir, mi cama es una cama. Que regala besos. Y además, tengo una muñeca que regala besos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.